Día lunes, como lo dijimos, lo prometimos, estamos escuchando la cortina de la columna de Canevicultores. Estamos con Roberto Cerruti, como el lunes pasado, ¿verdad? Yo no estuve, pero me contaron que estuvo muy buena la columna. ¿Qué tal, Roberto? Juan, Roberto, Juan, los presento. Qué alegría, buen día. Beso. Hola, chicos. Bien, viendo cómo viene la semana, que ya viene cargadita, por lo menos de la semana pasada, la columna. Ajá. De la semana pasada, ya... tuvo su respuesta. Las repercusiones. Sí. Y a nivel internacional. Un cordobés que vive en Galicia, lo que quiere decir un gallego. Qué cosa compleja, Dios mío, atender un tipo de esto. ¿Cómo hablas con un tipo que es cordobés, que tiene una tonada que ya la conocemos todos, hablando en gallego? Bueno, va, pasemos por otro lado. El asunto es que este cordobés gallego nos pregunta si la ley chilena va de la mano de Monsanto como la uruguaya. Ya, todo una cuestión es. Le pega fuerte. Ajá. Pero no es así. No es así. El asunto es, con Monsanto, que hay una movida echándole la culpa a Monsanto de todo. Monsanto no son ningunos angelitos, ni ninguno nene de pecho, ni gente que yo quiera en absoluto. Pero no es cierto. El problema es que el amigo Soros, que lo conocemos todos, pone plata en todos lados. Dice, ¿qué son canábicos? Dice, ah, esta chica le da $1,000,000. $1,000,000 que a nosotros nos puede cambiar la vida, la historia, a el mundo, no. El pelo, te podés teñir de verde, lo que vos quieras. Pero a Soros no le hace ni la cola. Y el tipo juega a todas las puntas que puede, porque es su negocio. Bueno, el amigo Soros ha metido plata en todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de conocer aquí en Mar del Plata, en la Copa Canábica del año pasado, no, del anteaño pasado, gente que venía de reunirse con el Pepe, nuestro amado Pepe uruguayo, y decían que Uruguay en su momento pretendía no pasar de cierto porcentaje de THC en lo que iban a habilitar en la ley. Claro. Entonces son los grandes bancos canábicos que ponen su partecita en Uruguay, y el amigo Soros. Entonces se ha hecho una melange, un cuento chino, que dicen estos tipos vienen a quedarse con el faso de los pibes, que nos quedamos sin... No, tranquilo, muchachos. Acá lo único que canta la verdad es que Soros ha puesto plata para eso y ha puesto plata para investigación, que es lo interesante. Aquellas asociaciones canábicas que se manejen como tales, como ONG, como asociaciones civiles, como lo que sea, tienen acceso a este tipo de cosas. Bueno, puede ser que algún día el amigo Soros reconozca a los muchachos de la agrupación canábica maplatense, muchachos, que bien se portan, que tienen un palo, arranquen a estudiar, porque es lo que queremos, estudiar. Y no tiene nada que ver, para cerrarlo el tema, con la ley chilena, en absoluto, porque la ley chilena arranca por otro lado, arranca bien para el lado medicinal, y la cuestión es otra. Claro, recordamos, esto tiene que ver con lo que ocurrió la semana pasada. Tuvimos lunes la columna, al otro día, el martes, el Parlamento chileno le da media sanción en diputados a la ley de utilización de marihuana para uso experimental y también determinadas cantidades para consumo individual, recreativo. Sí. Además ya tienen bien planteada la cosa los chilenos, cuántas plantas en floración, porque es una cosa que hay que aclararla bien. La planta en floración, la planta es planta, punto. Puede ser psicoactiva, puede ser todo lo que vos quieras, pero cuando llegó a floración es cuando la planta tiene su real identidad, su destino y lo que sea. Bueno, en ese sentido, los chilenos la pusieron clarita. Son 6 plantas, pibe. Más de 6 plantas, vas adentro. Podés tener 60 plantas. 100 da lo mismo, pero no tiene que estar florando. Claro. Eso es lo bueno de la ley chilena y, por supuesto, que apuntan a lo medicinal, que es lo interesante, que es lo que todos buscamos, que al fin y al cabo no estamos saliendo de eso. Fue una planta medicinal en toda la historia de la humanidad y ahora quieren cambiarla. Bueno, ya, para que no me hagas rezongar. No, por favor. No me hagas rezongar. Otra cosa interesantísima que me la pasó una amiga de Buenos Aires. Nosotros los canábicos tenemos una muy buena red de comunicación, ya lo ves, Juan Santiago se comunicó con nosotros desde España, y una amiga esta mañana me pasa un aviso de la Gaceta de Tucumán. El titular es: le secuestraron marihuana, lo detuvieron y la justicia lo sobreseyó por ser canábico natural. A la pucha. Canábico natural es como que te hayan puesto tu papá y tu mamá en los genes. Sí. Claro. Lo traes de nacimiento. Claro. El famoso pañal canábico, no te falta nada, ya estás completo, una maravilla. El asunto es que es un traductor de inglés que vive en una población que el nombre es genial. Yerbabuena se llama. Yerbabuena, claro, es un barrio privado importante de la zona de Tucumán. Barrio privado de Tucumán, Yerbabuena. ¿Lo sí, conoces? Es una zona, sí. Porque estuve leyendo los comentarios. Es conocido también porque vive la familia Bussi. Y ahí que es muy famoso. Yerba Buena es toda una región y hay un barrio privado que se llama Yerba Buena. Todo tiene sus puntas, todo se toca, bien, bárbaro. Bueno, el asunto es que a este chico le cayeron los señores de azul, que no sé cómo serán en Tucumán, capaz que sean marrones, los señores marrones, digamos, y le encontraron cuatro porros y una planta de marihuana. Adentro, por supuesto. Se comió todos los juzgados, se comió todas las instancias, y la Cámara de Apelaciones Federal de Tucumán determinó que el tipo era canábico natural. Decidió librarlo de toda culpa por considerar que consume cannabis en un ámbito privado y con fines medicinales. Entonces acá tenemos tres cosas que son muy importantes. Primero, es mayor de edad. Una cosa que nosotros desde la agrupación, desde el primer día dijimos, mayor de edad. Menores, fuera, chicos, vayan a casa, arreglen los problemas con papá y mamá. Si necesitan un psicólogo, arreglen con el psicólogo, pero acá, adultos. Bueno, primero fue eso, que es mayor de edad. Segundo, que fue en un ámbito privado. El ámbito privado es fundamental en esta ley. Claro. Fundamental. Son los derechos que nosotros tenemos regidos por la Constitución. No hay vuelta de hoja. Entonces el tipo estaba encerrado y se hacía su falsito. Y encima tenía un problema pulmonar, y como broncodilatador, la marihuana era el elemento perfecto. Claro. Este joven reunía las tres condiciones. Su señoría, qué bárbaro decir su señoría, me llama la atención, dicen estos jueces malditos. No. Su señoría actuó ajustado a derecho y dijo, no, esta cosa va por otro lado, este muchacho lo necesita como medicinal, y casi diría que sería el primer fallo apelado en la justicia argentina. Y si me motivamos antecedentes, creo que sí. Creo que sí, por una Cámara Federal, me parece que no da por mucho más. Y aquí estamos, contentísimos, celebrando un fallo, celebrando lo de Chile. ¿Y qué más podés pedir para el lunes? Además, el juez dijo, ¿dónde vivís vos? En Yerba Buena, ya está. Ya está, pibe, no te agarras. Convídame uno. Le dijo su señoría. ¿Armamos uno? Le dijo su señoría. Bueno, así estamos. El asunto es que es muy interesante como antecedente y para poder poner fin a la ley que rige el asunto y que la verdad nos tiene hasta complicado. Sí, que siempre, digamos, es el reclamo de fondo, porque estos fallos son interesantes y demás, pero hay un entramado judicial que esto depende de la voluntad y el entendimiento de, en este caso, la Cámara de Apelaciones de Tucumán. En otro lado, pueden fallar en otro sentido hasta que no tengamos el peso y la fuerza de la ley que diga claramente que estas conductas ya no son punibles en la Argentina. Por eso es que seguimos destacando este tipo de actitudes de los jueces, en este caso de Tucumán, porque van en contra de la pero en es que esta justicia se tiene que poner los pantalones largos. Recién venía escuchando a un, creo que es un fiscal, Rodolfo Moure, que salió por una radio de Santa Clara, y venía diciendo que va a pedir en el Consejo Deliberante de Balcarce, como para empezar por una punta, tal como decís vos, que a los jueces se los controle en forma efectiva desde el factor político. Es medio difícil, porque los políticos tienen sus días, claro. ¿Quién controla a los políticos? Pero por lo menos este fiscal arranca con un antecedente. El antecedente es muy importante en la justicia argentina, que se maneja todo por escrito. Ajá. Porque hay muchos ejemplos para dar, no da ninguno ahora porque no es el momento ni el lugar. Pero el antecedente es importantísimo. Y que esto es importante, es importante. Así que bueno, veremos para dónde arrancamos, para dónde venimos, para dónde vamos. Pero me quedo con las palabras de un policía. Mirá vos, me quedo con las palabras de un policía. Es el comisario Jorge Nacuse, de jefe de la GEPROP de Tucumán, que dice, la ley es fría y pena la tenencia, pero en la práctica ella entra a juzgar el criterio del juez. Bueno, acá tenemos un juez criterioso. El juez que decidió esto es un juez criterioso. Y me despido. Bien, perfecto. No se despida todavía. ¿No? Recuérdenos cómo se contacta la gente con la Asociación Marplatense de Agricultores. Facilísimo. Los chicos que quieren entrar, gente, chicos. Uno dice chicos, dice gente grande, y dice las mil una. Hay que entrar por internet, al Facebook famoso, Agrupación Marplatense de Canavicultores. Ahí estamos, tenemos blogspot, tenemos página, tenemos teléfono y tenemos local. El primer local a la calle de Agrupación Canábica de América Latina, Chacabuco e Italia. Los martes nos juntamos a partir de las 19 horas, hablamos del cultivo, enseñamos el cultivo y seguimos para adelante. Estoy pensando, si Emiliano Gili dice que Arroyo es el Pepe Mujica marplatense, si Arroyo gana, tiene que legalizar la marihuana. No, ahí ya no habría conciencia. Ese Arroyo no lo vamos a pasar, me parece. No. Va a ser el Rubicón de la marihuana, no vas a pasar nunca por ahí. Roberto, vamos a escuchar música. Sí, les dejo una cosita, si ustedes me permiten, sí, discúlpenme. Claro, sí. El corazón de uno, estas son las pavadas de uno. Había un tipo, hasta ayer, vivo,